Diversas voces. Epal Kopetik. Huimoy Chan. Sonidos. Sonetik. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltik. Pueblos. Pamlum. Lumalob. Lumaltik. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltik. Aprendizaje. Chanbenal. Comunicación. Sub. Respeto. Ichel Tamu. Información. Aye. Integridad. Equidad. Colom Kutik. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida al programa radiofónico Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les saluda su compañera Gabriela López. Estamos en temporada de lluvia, escucharemos de fondo Ojalá que llueva café, interpretada en guitarra por Juanma Natal. Les invitamos a escuchar el programa desde Radio 1 760 amplitud modulada 101.5 frecuencia modulada y descargar el podcast del programa en la red social Facebook arroba Radio Niche Los Colores de la Voz. Saludos a todo el equipo de Red Radio Chiapas. Estamos en el programa número 32 de este 2021. Continuamos pregrabando Los Colores de la Voz por la COVID-19. Saludamos a toda la comunidad universitaria de la UNICH en su sede central y en unidades académicas multidisciplinarias, al público que nos escucha desde distintos puntos de Chiapas, de la República Mexicana y fuera de nuestro territorio mexicano. Les recordamos las opciones de posgrado que brinda la UNICH, la maestría en Economía Social y Solidaria y la maestría en Estudios Interculturales. Pueden registrar sus documentos hasta este 13 de agosto de 2021. Consultar en www.unich.edu.mx. Y en la UNICH estamos contentos porque el posgrado en Estudios Interculturales fue acreditado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para formar parte del Sistema Nacional de Posgrados, antes Programa Nacional de Posgrados de Calidad, el PNPC. Sobre esto nos ampliará información la rectora de la UNICH, doctora Leticia Pons Bonals, y el coordinador de la maestría en Estudios Interculturales, doctor Miguel Sánchez Álvarez. Informamos a la comunidad universitaria que ya está disponible en la página web de la UNICH y en redes sociales de las universidades interculturales la convocatoria que emitió la Dirección General de Educación Superior e Intercultural al primer encuentro de universidades interculturales. Será en línea del 20 al 24 de septiembre de 2021. Hoy se han preparado producciones que hacen referencia a fechas destacadas en el mes de agosto. Una de ellas es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, de lo que nos informará Moisés Ruiz. Y para conocer más sobre la obra del escritor alemán Hermann Hesse, Daniel Álvarez nos trae una cápsula. Continuando con este ámbito cultural, ahora enfocado en Chiapas, Diego Mesa realizó una entrevista a la dramaturga Damaris Disner Lara, recientemente galardonada con el primer lugar en dramaturgia en el segundo Concurso Nacional de Literatura para Niñas y Niños. Es importante cuidarnos ante la contingencia por la COVID-19. Si me cuido, te cuido, nos cuidamos. Tendremos la segunda cápsula de la serie Agua Limpia, Cuerpo Sano, producción de Pronatura Sur en colaboración con Los Colores de la Voz, realizada por Lorena Yarent Gómez y Diego Álvarez. Esta serie busca concientizarnos sobre el cuidado a la naturaleza y sobre todo el cuidado a la salud. Y también tendremos cápsulas sobre el COVID producidas por la UNESCO y la Organización Mundial de la Salud, y recuperamos también una producción de una campaña lúdica, Hechizos, de los colegas Gilberto Domínguez y Arturo Espinosa de Radio Guadalajara. para disminuir la tensión emocional con sentido del humor, pero con un enfoque que nos ofrece información para enfrentar la pandemia. En la sección CLUM informamos también sobre COVID-19 en lengua celtal, producción de articulación para la paz y el buen vivir. Conoceremos la importancia de cuidar la semilla del maíz con la cápsula en celtal producida por la pluriversidad Yutzilal Balumilal y el proyecto Videoastas Indígenas de la Frontera Sur. Y estamos en la cuarta etapa de la campaña en contra de la violencia de género por Médicos del Mundo Suiza, Misión México y el hogar comunitario Yachil Ansetic. Saludo a todo el equipo de producción, a mis compañeros que conducen, Diego Mesa y Moisés Ruiz. Algunas efemérides de este mes son que el 9 de agosto es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y también un 9 de agosto de 1569 muere el historiador y misionero franciscano novohispano Toribio de Benavente Motolinía. El 10 de agosto es el Día Mundial de León y el 11 de agosto de 1937 muere la escritora estadounidense Edith Wharton, la primera mujer en doctorarse en letras por la Universidad de Yale. En 1921 recibió el premio Pulitzer. El 12 de agosto es el Día Mundial del Elefante y un 12 de agosto de 1854 se declaran triunfadores a Francisco González Bocanegra y Jaime Nuno por la letra y música del himno nacional. El 15 de agosto de 1964 muere el pintor y escritor mexicano Dr. Ad. Gerardo Murillo y un 15 de agosto de 1969 inicia el Festival de Música y Arte Woodstock. Vamos a escuchar el mensaje de la rectora de la UNICH, doctora Leticia Pons Bonal, sobre la acreditación de la maestría en estudios interculturales. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. Ahora que estamos iniciando las actividades que corresponden al segundo semestre del año 2021, es un gusto comunicarles que nuestra maestría en estudios interculturales ha sido integrada al Sistema Nacional de Posgrados del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. Este es un reconocimiento muy importante del trabajo académico que se realiza en la Universidad Intercultural de Chiapas, en la que desde hace varios años un grupo de profesores y profesoras han impulsado la apertura de estudios de nivel posgrado para ofrecer a los y las jóvenes que egresan de las licenciaturas espacios de formación que refrenden el enfoque de pertinencia cultural que caracteriza a la educación intercultural que se ofrece en nuestra universidad. El objetivo de esta maestría es formar investigadores que analicen y gestionen a través del diálogo intercultural nuevas relaciones sociales más equitativas y justas, que impulsen el desarrollo local, regional y nacional, enfrentando los conflictos y desigualdades que han caracterizado y todavía caracterizan la historia de Chiapas y en general de los pueblos que han sido marcados por la colonialidad. Quienes estudian este programa se inscriben en alguna de sus tres líneas de generación y aplicación, que son lengua y cosmovisiones, la primera, diversidad cultural e interculturalidad, la segunda, territorio y patrimonio biocultural, la tercera. Durante el tiempo que duran los estudios, que son 4 semestres, los estudiantes se forman para poder reconocer la diversidad territorial, lingüística y cultural como áreas de oportunidad para ampliar conocimientos interdisciplinarios y transdisciplinarios. También para propiciar procesos de toma de decisiones colectivas que fortalezcan relaciones interculturales críticas, generar propuestas para el diálogo y la participación de actores comunitarios e instituciones gubernamentales, procurando la equidad social y la equidad de género, y contribuir al logro de expectativas locales relacionadas con procesos de construcción del buen vivir, con las políticas públicas de desarrollo implementadas a nivel federal, estatal y municipal, así como por parte de los organismos internacionales. Formarse en un programa avalado por el Sistema Nacional de Posgrados, lo que antes era el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, o PNPC, significa, más allá del reconocimiento nacional e internacional que tienen estos estudios, la posibilidad de contar con apoyos institucionales que fortalecen los procesos de aprendizaje de los estudiantes, también implica un compromiso con la mejora continua por parte de la institución y para quienes estudian, un compromiso con la transformación de la realidad social, buscando siempre el desarrollo pleno y la participación activa de todas las personas. A quienes estén interesados en conocer más de este programa de maestría, les invito a consultar las redes y medios sociales de la Universidad Intercultural de Chiapas, así como la convocatoria que se encuentra publicada en la página web de la misma. Esta convocatoria permanecerá abierta hasta el 13 de agosto para dar la oportunidad a más jóvenes de inscribirse y ser parte de este nuevo proyecto que enorgullece a la Universidad Intercultural de Chiapas. Felicidades para el cuerpo docente y para todas las personas que contribuyeron a este logro. Y esperamos que en el próximo año, nuestro otro programa de maestría, la Maestría en Economía Social y Solidaria, pueda también contar con este reconocimiento para continuar fortaleciendo los estudios de posgrado en la Universidad Intercultural de Chiapas. Por el momento, muchas gracias por su atención a este comunicado. Una máscara de tela actúa como una barrera para prevenir la propagación del virus. Debe ser usada correctamente y siempre combinada con otras medidas para protegerse a sí mismo y a los demás. Asegúrese de tener su propia máscara y no la comparta con otros. Cuando use una máscara, asegúrese de que sabe cómo ponérsela, usarla, quitársela y desecharla o lavarla correctamente. Este mensaje se lo traen la UNESCO, la OMS y su estación de radio local. Los colores de la voz. Los colores de la voz. Quédate en casa y escucha los colores de la voz. Muchísimas gracias por tu atención. Caballito blanco, sácame de aquí. Llévame a mi pueblo donde yo nací. ¿Qué tal? Soy su compañero Moisés Ruiz, que estará en conducción de este segmento, y los invito a escuchar el programa desde la XERA, la Red Radio Chiapas, y también usted puede descargar el podcast que se publica en la página de Facebook arroba Radio Niche Los Colores de la Voz. Y saludamos a todos aquellos que están en sintonía de este programa. En esta ocasión, invitamos a la población interesada en estudiar la maestría en Economía Social y Solidaria, o también la maestría en Estudios Interculturales que oferta la Universidad Intercultural de Chiapas. El registro de documentos es hasta el 13 de agosto del 2021, y para más información ustedes pueden consultar la página www.unich.edu.mx. Y en esta ocasión también los invito a escuchar la entrevista realizada al coordinador de la maestría en Estudios Interculturales, al doctor Miguel Sánchez Álvarez, que nos presenta la doctora Gabriela. Y vamos a escuchar esta entrevista. Doctor Miguel, recientemente la maestría en Estudios Interculturales que oferta la UNICH, posgrado que usted coordina, obtuvo la acreditación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología dentro del Sistema Nacional de Posgrados, antes PNPC, Programa Nacional de Posgrados de Calidad. ¿Puede comentarnos en qué consiste esta acreditación y qué aportes brinda al posgrado? Muchas gracias por la invitación. Saludos a nuestro auditorio de Radio Escucha. Quiero explicarles que la acreditación pues consiste en garantizar que los estándares y los niveles de calidad de la alta formación que se requiere en nuestra maestría fuera evaluado por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. Convocatoria que se abrió en el mes de marzo de 2021. Los aspectos que se evaluaron comprenden desde la pertinencia, viabilidad y calidad del programa de la maestría en estudios interculturales, la capacidad y calidad de infraestructura, como son salones, auditorios, equipo de cómputo, biblioteca y acervo bibliográfico, las bibliotecas virtuales, capacidad del núcleo básico de sus profesores, las adscripciones que tienen los profesores en el Sistema Nacional de Investigadores, desde nivel 1, 2 y candidatos, sus pertenencias en redes de investigaciones, sus experiencias en docencia e investigación, en publicaciones de libros, capítulos de libros, artículos científicos, así como el compromiso institucional bajo un plan de trabajo de seguimiento del mismo programa, en especial atención en la formación de los alumnos y en la continua formación y actualización de sus profesores, el compromiso institucional con la sociedad mediante la vinculación con la comunidad y con la sociedad mexicana. Afortunadamente, el día 3 de agosto de 2021 obtuvimos los resultados por parte del PNPC CONACYT. En esta ocasión tenemos el gusto y la gran alegría en informarles que el programa de maestría en estudios interculturales, MEI, fue evaluado en forma favorable para formar parte en el padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Esto nos vendrá a favorecer en muchos aspectos en nuestra universidad. ¿Qué aportaciones brinda en este sentido? Pues aporta en la seriedad y en la calidad de educación que ofrece nuestra maestría. La alta formación y experiencia de los docentes del núcleo académico básico, su compromiso en trabajo de acompañamiento a la sociedad para comprender las problemáticas y encontrar soluciones conjuntas con la sociedad. En la posibilidad de que sus profesores de posgrado y los que están incorporados en la UNICH pudieran mejorar e incorporarse en el Sistema Nacional de Investigadores. En la posibilidad de ampliar compromisos colaborativos de investigación y redes de trabajo en el ámbito estatal, nacional e internacional, y con ello garantizar la alta formación de calidad de los y las estudiantes. En la posibilidad de que los estudiantes, hombres y mujeres, puedan contar con una beca CONACYT próximamente. ¿Algún mensaje que desee agregar a la comunidad estudiantil interesada en estudiar este posgrado en estudios interculturales? Por último, invitarles pues a nuestro público, aquellos hombres, aquellas mujeres que desean estudiar la maestría en estudios interculturales, visiten nuestra página web www.unich.edu.mx. Ahí encontrarán más información para las bases. O escribirnos en el correo electrónico de la Coordinación de Maestría en Estudios Interculturales, coordinacion.mey@unich.edu.mx. O en la Dirección de Investigación de Posgrado, en el correo investigacion@unich.edu.mx. Muchas gracias por su amable atención. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. Y nuevamente les recordamos que el 13 de agosto del 2021 es la fecha límite para los interesados que desean cursar las maestrías en la Universidad Intercultural de Chiapas. También, por otro lado, les menciono que es importante escribir para el público infantil, hacer que los niños puedan, desde muy pequeños, adentrarse en el mundo de la lectura. Y de esta manera presentamos la entrevista realizada por Diego Mesa a la dramaturga Damaris Dissner. Y vamos a escuchar esta entrevista. En el segundo concurso nacional de literatura para niñas y niños, donde hubo premiación tanto como para dramaturgia, poesía y cuento, la dramaturga Damaris Dissner se llevó la premiación hacia su obra. Y ahora te contaremos lo que se llevó a cabo. Ella decidió participar en este concurso de literatura porque tenía una obra en la cual confió mucho, que llevó un proceso de creación durante el Seminario de Creadores para la LIC, convocatoria por la FLM, que cursó el año pasado, así que ella pensó que era una buena oportunidad para darla a conocer. No le importaba el resultado, como lo dice Andrés Acosta, cuando participas en un concurso tienes mínimo 3 lectores profesionales que leerán tu obra y una oportunidad de ser seleccionada. Al sentir que su obra al haber sido reconocida por haber ganado un premio, ella sintió alegría porque la obra Quien escucha a los Grecos tiene una misión literaria, pero también espiritual. Ella tenía una encomienda profesional de escribirla para hablar sobre la niñez invisibilizada, por el dolor familiar de una hija con leucemia. Lo hace desde la mirada de la niñez. Ella confió en esa obra, como lo afirma Úrsula Le Guin, la literatura es sobre todo cuestión de confianza. La enseñanza que este concurso le dejó fue creer en lo que ella hace, hablar desde lo que es importante para ella, de transmitir la niñez, de acompañarlo sin juicios, tratando de ser empática y amorosa con sus procesos de asimilar al mundo. Nos cuenta que aprende mucho de su capacidad de asombro y eso hace que se refleje en su literatura. Y esto es todo lo que nos cuenta la dramaturga sobre su participación en el concurso. Le damos las gracias a Damaris Disner por la información brindada. Por Colores de la Voz, Diego Mesa. Bien, soy Augusto Lorenzo Salas Morales, hablante MAM de la región Sierra Mariscal. Pues soy el programador en La Voz de la Frontera Sur, Las Margaritas, Chiapas. Buen Augusto Lorenzo Salas Morales, Tajnajinto, Banderas, Tonitlaj, Ventil de Grandeza, Tuentil, Hancherín, Tocliolte, Bellavista, Siltepec, Porvenir, Bejucal de Ocampo, Zamplá, Amatenango, Tetzenal, Senal de Comalapa, y Hansel de Jun, Región Fronteriza, Tenjunjunte, Maravilla, Tenejapa, Hancherín, Tocliolmam, y Chontema, Machecutene, Osgeral de Hachinabo, de Chimil, Tetzenal Sur, y Chontema, gracias, saludos a... Es un programa quizás de los colores de la voz. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. Me di cuenta que no tenía voz. Me di cuenta de que yo como mujer no tiene voz, no tiene opinión. A mí me llamó la atención a esto. Yo soy mujer y no quiero seguir viviendo así. No quiero que sigan viviendo a otras mujeres. Entonces eso es, es esa pasión donde me motiva para seguir. Este audio es una producción del hogar comunitario Yachilan Cetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión México. No más violencia hacia las mujeres. Sudotital Tajliquel. Los colores de la voz. Chasu Totikshan Tas Bonil Kopetik. Los colores de la voz. Si yo me cuido, nos cuidamos todos. Quédate en casa. Y escucha nuestra promulgación. Y escucha nuestra programación. Thank you. Regresamos a la tercera sección, al tercer segmento de Los Colores de la Voz. Les saluda de nueva cuenta Gabriela López y les invito a que sigan escuchándonos a través de la XERA Red Radio Chiapas. Si no pueden escucharnos los días jueves de 6 a 7, pueden descargar el podcast en nuestra red social Facebook @ Radio Niche Los Colores de la Voz. Les recuerdo la importancia de continuar cuidándonos con las medidas sanitarias por la contingencia y permaneciendo en casa si no es necesario que estemos fuera de ella. De igual manera, les hago la invitación nuevamente para toda aquella población que se interese en estudiar maestrías, la maestría en Economía Social y Solidaria o estudios interculturales que oferta la UNICH. Hasta este 13 de agosto pueden registrar sus documentos y encontrarán información en www.unich.edu.mx. Y bueno, como mencioné al inicio, el 9 de agosto es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y es una celebración, una conmemoración muy importante por todos los elementos que conforman las culturas de estos pueblos y que forman parte de los pueblos de todos los países. En esta ocasión, nuestro compañero Moisés Ruiz nos trae una cápsula con datos interesantes en el marco de este Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Vamos a escuchar. Los pueblos originarios son importantes porque son la identidad de nuestro país. Esto se da a través de las tradiciones, de las fiestas, de las vestimentas, de las costumbres, lo que hace único a nuestro país. El 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo se celebrara el 9 de agosto de cada año. La fecha marca el día de la primera reunión en 1982 del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. En 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 1993 Año Internacional de los Indígenas del Mundo. En México, actualmente existen 68 pueblos indígenas, de acuerdo con la encuesta intercensal del 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. 12.025.947 personas son de origen indígena, lo cual representa el 10.1% de la población total, el 48.6%, o sea 5.879.468 son hombres, y 51.4%, o sea 6.146.479 son mujeres. Los pueblos indígenas son herederos de una gran diversidad lingüística y cultural, así como de costumbres y tradiciones ancestrales. A pesar de su diversidad, la mayoría de los pueblos indígenas comparten aspectos comunes e importantes, entre ellos la forma de relacionarse de sus territorios tradicionales y su entorno, así como la voluntad de preservar sus formas de organización, sus valores culturales, sociales y económicos, que con frecuencia son diferentes a las normas que predominan en las sociedades en las que viven. Ahí están los datos que nos comparte nuestro compañero Moisés Ruiz sobre esta conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, un tema sumamente importante que debemos de tener en cuenta no solamente en esta fecha, sino todos los días. Ahora vamos a cambiar un poquito de tema y nos vamos al tema de la literatura. En esta ocasión les traemos una producción, una cápsula que nos preparó Daniel Álvarez sobre la obra del escritor alemán Hermann Hesse. Una de sus obras más conocidas es la de Siddhartha, pero también está El lobo estepario. Escuchemos. La escritura, en sus diversos géneros y orientaciones, es una de las máximas formas de expresión del humano, en la que plasmamos ideas,

Soy de usted, su brujo mafufo. Acepto tarjetas, chivos, guajolotes y ollas de tamales. Raya, raya, manta, raya. Desinfecto comestibles y bebestibles antes de meterlos al refri con un trapo con cloro o con cualquier limpiador. Y a raya, raya, manta, raya, me mantengo encerrado como viejo castor. A raya, raya, manta, raya. Este producto no es un medicamento, no ha salvado a nadie y es pura diversión. Quédate en casa. Sudodital Tahliquel. Los colores de la voz. Shazu Totik Shan Tas Bonik Opetik. Los colores de la voz. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Vame ahí esta pichilic. Sean bienvenidos al cuarto y último segmento de este su programa, Los Colores de la Voz. Está con ustedes, Diego Mesa. Les recordamos que aún está disponible la convocatoria para maestría en Economía Social y Solidaria o maestría en Estudios Interculturales que oferta la UNICHE el registro de documentación. Es hasta el 13 de agosto del 2021. Para más información, pueden consultarlo en la página oficial de la universidad, que es www.unich.edu.mx. Y recuerden también seguirse cuidando ante la contingencia COVID-19 con las medidas de prevención que ya les hemos mencionado anteriormente, como usando correctamente el cubrebocas, aplicándose gel antibacterial, un lavado de mano constantemente y permaneciendo en casa. Y empezamos este bloque con una producción en Tzeltal de la pluridiversidad Yutzitzal, Balumial y el proyecto de videoastas indígenas de la frontera del sur, que habla del origen de la semilla del maíz y la comida sana para prevenir el COVID-19. Vamos a escucharla y regresamos. Skanantayel tzumbal kishimtik, yun ayuk yip tekhbak etaltik, hichmas tzakotik atehtsoyawal chamel. Pluriversidad yutzilal balumilal, Socte proyecto videoasta si ayak iktana el jun cápsula radial. Bueno, ya cancha os panduk te vino til chiknachtalen la te kishimtik te namek inal al chiknachtalen ayal te mel tatil te bantitaluk tala te ishim ala te kots isim ala las tahtalel taye tarton y te la haya ala las chiknachtes ala las sketch lo talel te ishimetik. Y te atiwaik al la hichlok el talel va ir la tachapa te tsunu bilok talel y hichlak ay ha te tsisim te halak la chiknak tesa te tsunu kawati te la hay te yashte te kanal te sakwa te va ir la tachapa te tsumala te ishim hichlak ha te chiknak talel te kishim tik te tsumetik a la hora hichayala te khmekta tik ilanta anatas wel telekil welu chelil te ha te kishim tik. La coordinadora latinoamericana de cine y comunicación de los pueblos indígenas, la pluriversidad Yutzilal Balumilal del gobierno comunitario. El proyecto Videoastas Indígenas de la Frontera Sur, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, presentaron esta cápsula radial intitulada Cuidemos la semilla de nuestro maíz para que nuestro cuerpo tenga fuerza y así no nos contagiemos del COVID. En la cápsula se cuenta que la semilla del maíz Fue encontrado por primera vez en una cueva por las hormigas arrieras, y así fue como surgió el maíz amarillo, verde morado, rojo y blanco, ya que así cuentan nuestros abuelos. Somos los hijos e hijas del maíz. Quédate en casa a comer tu maíz natural para que no te contagies del COVID. Siguiendo las medidas de precaución, también podemos evitar la COVID-19. Y hablando de este tema, ahora les presentaremos la cápsula Luchando a pesar del COVID en lengua tzeltal, producida por Articulación para la Paz y el Buen Vivir, que nos comparte la red de comunicadores Boca de Polen. Vamos a escucharla y regresamos. Vinti Avilel, Zogbia Bayel Esteban. Ay, Cancil, das Melilek Ayonish, Hayun de Tulan Chamel COVID, Long Unigen Bagetal Hilem Yun, Yahna de Hotak Tatil, Sognish de Pachuktik, Bayel las Coltayotik Tayatinel de Tsunotik, Sogtek Altik, Soglas Tulan des Betik Otantik, das Bentael Temkul Sobley Tevanti Ayotik, Yatik, Yaslok Esonish Belte Postavanetik, Litas Nail Mukul Postavane. Ay bayel bitik yaskan chapanelta pasel kuntik. Snawhista ilel te yakalata lekubel. Sau te yastulano biste awatane. Hich, hayu un te vintilas koltaon lakai, hatelas lehi kontal, soklas tikome kontal smukulko tanta chahanta in. Lom bayel las mulan abi, hich bitil de las helventes no pilta kushinel. Yah noptas pisil te bitik ayik tashuk. Soknish, aitas holko tante machatik ayikta tohol, haite kutz kalatik, sokte hotak tikta atete, haye yakbetik stulanil kotantik. Kishnish a, sok ayotik bel ta kushinel yachil cha kushlehalil, sok ay kakok optik ta stohol de kahualtik, ta suenta kushubtahel te lumba lumilan, sokte tas pasel te lekil atel tsunobil, ay bayel atelil yaskam pastik te ta komunaltik. Hajich kala rosa, tasventa te mukul atelil kichotik, yamish malishk al kuntik tasventa te mukul soble, yabash kun kumbatik. Korik, li kichoish te smakil kehtik, sagwil lek taha sok shapon, yun lek yah kushtah batik. Korik. Korik meche. Esta es una producción de Articulación para la Paz y el Buen Vivir, tejiendo un mundo digno. Y ahora vamos a escuchar una cápsula de la serie Agua Limpia, Cuerpo Sana, producción de Pronatura Sur, en colaboración con Los Colores de la Voz, realizada por Lorena Janet Gómez y Diego Álvarez. Vamos a escucharla y regresamos. Pronatura Sur, Los Colores de la Voz, Universidad Intercultural de Chiapas, presentan Agua Limpia en Cuerpo Sano. La radio, televisión y en otros medios de comunicación siempre nos avisan y nos brindan información cuando una campaña de vacunación se aproxima a la clínica más cercana de nuestra comunidad. Pero, ¿qué beneficios nos brindan las vacunas? Las vacunas se utilizan para reforzar el sistema inmunológico y prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales. Cuando nos vacunamos, no solo nos protegemos a nosotros mismos, sino también a quienes nos rodean. A nuestros familiares, amigos, amigas, ya que hay quienes padecen enfermedades graves o quienes tienen muy bajas sus defensas, y en algunas ocasiones no se les aconseja vacunarse contra algunas enfermedades, o las vacunas no les protegen como a las personas sanas. Por lo tanto, la protección de esas personas depende de que los demás nos vacunemos y ayudemos a reducir el contagio de enfermedades. Pero existe una medida preventiva de la cual obtendremos grandes ventajas a largo plazo, siendo la mejor opción para nuestra salud. Proteger el medio ambiente es la mejor vacuna frente a las futuras pandemias. Pero hay que actuar rápido. Hay que mirar hacia atrás y ver el daño que le hemos hecho a nuestra naturaleza, cazando y vendiendo a los animalitos que le pertenecen, destruyendo sus hogares, talando muchos árboles, abarcando grandes cantidades de terreno para la siembra y para la vivienda, tirando basura en nuestros ríos y suelos. Que esto no solo tiene consecuencias para el medio ambiente, sino también para nuestra salud. La naturaleza es la que sustenta la vida de todo el planeta.